Hoy se cumplen 75 años de la toma de Berlín. Hoy se cumplen 75 años de esa foto donde se iza la bandera roja en el Reichstag y 75 años del suicidio aparente de Adolf Hitler. Digo aparente porque hay tantas versiones y tantas dudas sobre esto, pero bueno, en definitiva es lo que se señala por parte de la historia oficial. Adolf Hitler, rodeado, sin posibilidades de ganar la guerra, y bueno, y tampoco de salvar su vida, decide suicidarse. 75 años entonces de la victoria sobre Berlín por parte del Ejército Rojo, y vamos a compartir con ustedes este espacio de lectura de un material, la literatura internacional, Moscú, 1945. Es una revista, un libro que tiene varios tomos. Nosotros tenemos el número 6 aquí con nosotros, que bueno, habla justamente sobre el marco de esta fecha, sobre el marco de estos hechos que ocurrieron un 30 de abril de 1945, en la etapa final justamente de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos en Berlín. El hecho se ha consumado, dice este texto. El círculo cierra sus extremos. Hoy el destino histórico hace un balance de 75 años de violencia diplomático-militar alemana sobre Europa. Las ruinas de Berlín están bajo las plantas de los vencedores. ¿Cómo apareció y creció el monstruo? ¿Por qué la humanidad apercibió tan tarde la terrible úlcera y fue impotente durante tanto tiempo para cauterizarla? ¿Por qué no ya 75 años, sino durante más de dos siglos, Berlín, de manera consciente y planificada, no turbándose ante los más serios fracasos, fue creando en el corazón del continente europeo un fuerte campo de blindaje? De Berlín recibió su grandeza la marca de Brandenburgo. De la marca recibió su grandeza Prusia. De Prusia recibió su grandeza Alemania. Escribía ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en el año 1909, el entusiasta historiador de la capital alemana, Felix Lamp. Y sin excepción, todos los historiadores alemanes, de las más diversas tendencias y conceptos psicológicos, estuvieron de acuerdo en una cosa, que Berlín no había sido solamente el centro de concentración y organización de la potencia militar, sino también la capital espiritual del prusianismo, donde se gestó la idea, donde se apoyaba la esperanza, donde con cada generación se fortalecía más y más, al fin, la plena seguridad en la inminente irrupción victoriosa en Europa. ¿Sobre quién debería ser dirigida esta invasión final que coronara todo el edificio histórico? No solamente sobre los vecinos inmediatos, Dinamarca, Austria, Francia, con cuyo desvalijamiento y humillación sentía satisfecho Bismarck. No. 10 años después o 15 años después de la creación del Imperio Alemán, la aspiración de Bismarck ya resultaba caduca. La fórmula de Berlín, del Berlín que dio la grandeza a la marca, de la marca que realzó a Prusia, de la Prusia que se hizo dueña de toda Alemania, debía ser lógicamente completada todavía con un eslabón final. Por medio de Alemania, Berlín se planteó al objetivo de poseer Europa, de dominar Rusia, de apoderarse de dos continentes, de colocarse a pie firme en dos océanos. En el largo recorrido histórico tuvieron lugar algunos percances. En agosto de 1760, los rusos estuvieron en Berlín. En octubre de 1806, los consejeros de la ciudad de Berlín, no alcanzando las manos de Napoleón, besaron reverenciosamente y con devoción la yegua sobre la que el emperador entró triunfante a la capital prusiana. Pero ¿quién puede estar asegurado contra un fracaso en esta larga y espinosa carrera de pillajes proyectados y realizados sistemática y periódicamente, elevados esos pillajes a teoría estatal, objetivo básico de la esencia política de una potencia? Todos estos turbios recuerdos, venidos a destiempo a la memoria, fueron olvidados. El triunfo de 1870 y 71, la victoria de Sedán, la creación del imperio, borraron todo. En nuestro Berlín, en el Berlín de la victoria de Sedán, nos dijeron y supimos que nosotros éramos la sal de la tierra y nosotros tenemos fe en esto. Así se dice en los versos de un poeta berlinés. Y he aquí a la novísima Alemania imperialista que se lanzó a la dominación de dos océanos, de dos continentes, y otra vez precisamente Berlín la condujo hacia adelante, hacia este nuevo objetivo. Y qué bien, qué hábil y llanamente, con qué facilidad y sin dolor comenzó esta empresa. Con qué rapidez los tanques de Guderian alcanzaron las orillas de un océano, el Atlántico. Es cierto que tuvo lugar una fastidiosa detención completamente imprevista, pero también se podía esperar un poco. Y mientras tanto Berlín vivía una vida plena. Yo no puedo olvidar de ningún modo un entusiástico artículo de un periódico suizo-alemán aparecido en otoño de 1941, hablando del Berlín de este periodo. Algunos suizos saben ser, a veces, como es sabido, casi tan entusiastas de Berlín como los mismos berlineses. El autor del artículo escribía con ternura: por la mañana al berlinés le despiertan unos golpes a su puerta. Es el cartero. A la puerta de casa está el camión de envíos. El cartero dice: enviad a alguien a recoger vuestros paquetes de cosas, daos prisa. Junto a cada casa berlinesa, en todas las calles, está el cartero con el camión. Trae envíos de Francia, de los Balcanes, de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, de Grecia y sobre todo, de Rusia. No recuerdo, por desgracia, todo el artículo. Recuerdo solo que hasta el final estaba impregnado de un sincero entusiasmo por los camiones de envíos postales y terminaba con una apoteosis de Berlín. Sí, Berlín mereció sus envíos. Nadie como él indicó al pueblo alemán el inequívoco camino para recibirlos. Sin esta solemne apoteosis del pillaje universal, sin este inspirado himno suizo a los coches de correos berlineses con maletas llenas de cosas ajenas, la historia poética de Berlín no estaría completa en grado necesario, como por ejemplo la historia poética de Petersburgo. No estaría completa sin el jinete de bronce, o la historia poética de París sin Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Es preciso hacer justicia al imperialismo alemán. Él supo ser consecuente hasta el último momento. Él encontró en Berlín, en las tradiciones de Berlín, en la habilidad de Berlín, para no detenerse absolutamente ante nada, y en la habilidad de enseñar esto a los demás, aquello que precisamente necesitaban los organizadores de la agresión. La túnica que cubría la monstruosa desnudez la dejaron caer, quedaron libres de frenos. Bismarck, con su consigna sobre la fuerza que está por encima del derecho, no fue nada más que una imagen pálida. La música de Freischütz, tocada por dedos inexpertos de tímidas escolares, como dice un verso de Pushkin. Y hoy Stalin nos ha dicho que el Ejército Rojo terminó con ese foco secular de malhechores y de crímenes, con este abominable nido de descomposición política y de depravación moral, con este estado mayor de la agresión, donde maduró, se planificó y comenzó a realizarse la transformación de pueblos enteros en silenciosos rebaños de trabajo. Los héroes stalinianos acaban de pisotear a la canalla fascista en su nido central. El Ejército Rojo ha obtenido una gran victoria. Berlín no solo ha sido una ciudad, ha sido el alma del prusianismo, el símbolo de la agresión, pero quien expulsó victoriosamente a los monstruos alemanes y despiadada e incansablemente les golpeó desde el Volga hasta el Sepr, no lo olvida. Qué entusiasmo, ¿no? 75 años se cumplen de la toma de Berlín. Seguimos compartiendo un fragmento más, al menos, de esta lectura. Obviamente, hablando de este contexto que se vivía ya sobre el final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y uno piensa en estas notas escritas por aquellos años, sabiendo lo que habían sido los años anteriores, sabiendo lo que habían sido los meses anteriores y los días anteriores de batallas muy sangrientas, con miles de muertos por parte de las tropas que participaban, de los países que participaban. Pero decíamos, vamos a leer un poco más de este material que habla sobre este contexto. Berlín, a las 11:30 de la noche del 2 de mayo del 45, así escribirá el historiador, resonaron sobre Moscú las salvas de 324 cañones, que hicieron 24 descargas. Más de una vez saludó de esa forma la capital, festejando la liberación de las principales ciudades de diferentes países de Europa del fascismo alemán. Pero hoy, a la luz de las raquetas, en el rojo resplandor de las salvas que rasgaban la oscuridad, en el mismo aire había algo extraordinario. Las gentes oían este saludo y su pecho respiraba de un modo particular, profunda y alegremente. Berlín ha sido tomado por el Ejército Rojo. No existe ya la capital fascista. Todo acabó para este nido tenebroso, para esta cámara de tortura de los pueblos. El general de artillería Weidling capituló. 70.000 Fritz de todas las edades, aturdidos por los incesantes combates, depusieron las armas. Restos del Volkssturm, viejos y chiquillos imberbes, insensatos fanáticos y soldados engañados por la disciplina del palo, soldados de las destrozadas unidades, pusieron manos arriba cuando el general agitó el pañuelo. En este momento supieron que hay una fuerza que rompe todos los obstáculos, que destruye todas las fortificaciones, una fuerza terrible e incomprensible para ellos, una fuerza de la cual ellos, que durante toda su vida han temblado ante el palo, no podrán ocultarse ni liberarse. Esta fuerza es el Ejército Rojo, que vino para matar la guerra, allá donde la guerra nació. El 2 de mayo, a las 15 horas, Berlín capituló. Si no se hubiera rendido, de todas formas hubiera terminado. No tenía salvación. Llegó la hora del castigo. Nada hubiera desviado la marcha férrea del Ejército Rojo. combatientes y oficiales cumplieron el juramento dado a la patria, dado a Stalin. Izaron la bandera de la victoria sobre Berlín. Venían pensando en este día desde el momento en que los alemanes se acercaron a Moscú. Cuando en los pantanos, defendiendo con su pecho Leningrado, helándose en medio de espantosas tempestades de nieve, soportaron todos los padecimientos imaginables, apretando los dientes, dijeron entonces: nosotros llegaremos a Berlín. En los accesos montañosos del Cáucaso, peleando contra los tanques y los SS que se lanzaban a través del Cáucaso hacia lejanías insensatas, hacia la India, hacia Irak, los combatientes soviéticos se lanzaban al ataque, recordando siempre este pensamiento: aunque hoy estemos en el Terek, mañana estaremos en Berlín. En Stalingrado, en las casas derruidas, entre las columnas de los incendios como trombas ardientes, en el estruendo de los paredones al derrumbarse, los combatientes soviéticos juraban llegar hasta el cubil de la fiera y transformarlo en cenizas. Y ellos llegaron. Berlín, desde ahora, en el Ejército Rojo, hay divisiones que se denominan berlinesas. Berlín está vencido. Repetimos, estamos dedicando este espacio al 75 aniversario de la toma de Berlín y seguimos leyendo un fragmento más, al menos unos minutos, para... Nos parece que además, si uno piensa en los momentos de la historia que ameritan detenerse, dedicarle un espacio, sin duda este es uno de ellos, ¿no? Hay otros que seguro ustedes en sus cabezas tienen y dirán: esta fecha, este hecho, este momento. Pero la toma de Berlín claramente es uno, sin lugar a dudas. Otro de los artículos publicados en esta revista dice: ¿cuándo cesó el combate de Berlín? Todo el día, desde la mañana hasta la noche, lo pasé en las calles de Berlín, cubiertas de cenizas, trozos de ladrillo y metal hechos pedazos. Todavía, aquí y allá, de vez en cuando resonaba solemne el lúgubre disparo del cañón. Todavía, de una u otra parte llegaba un prolongado repiqueteo de ametralladora. Nuestras unidades aplastaban los últimos pequeños focos de resistencia, desarmaban grupos de fascistas ocultos en buhardillas y sótanos, pero a través del humo, del crepitar del fuego, de la llama anaranjada y rubí de los incendios, se oye potente, ruidosamente primaveral, la canción de la victoria, de la gente y magnífica victoria sobre, de la grande y magnífica victoria sobre el fascismo. Berlín ha caído. El centro de la ciudad está densamente cubierto de barricadas, barricadas sólidas, gruesas, están hechas con enormes vigas de hierro, y el espacio entre las mismas relleno de ladrillo y piedra. Piensas: ¿qué tenebrosa y estúpida maldad construyó esta masa monstruosa y qué luminoso trabajo la venció y destruyó? Por los pasos de la barricada, sobre los trozos de ladrillo, van nuestras EMCA, furgonetas, como una cadena ininterrumpida. Al lado de una barricada, un pequeño escudo rojo y en él escrito: ¡Viva el primero de mayo! La plaza se encuentra no lejos del Unter de Linder. Es difícil conocer su nombre, no hay letreros. Los alemanes, evidentemente, arrancaron los rótulos de calles y plazas, y los transeúntes, a cualquiera que preguntas, todos son de otro barrio, no saben nada, se equivocan, se atropellan. A través de la plaza pasan tanques y cañones rodeados por soldados rojos. En este día, a causa de la ceniza y del humo de la pólvora, los rasgos de sus caras parecen más fuertes y expresivos. De pie, junto a una barricada, se encuentra una brigada y un soldado rojo. El brigada Korilov es hombre de alguna edad. Antes de la guerra trabajaba como cerrajero en una fábrica de cojines de bolas. Es un auténtico moscovita. El soldado rojo Kurbanov de Kazajistán es koljosiano, joven, cumplió hace poco 20 años. Por la estatura, el brigada le sobrepasa la cabeza, pero Kurbanov es ancho de espaldas. Sus ojos, de un negro mate, arden con atrayente brillo, con el brillo de un entusiasmo difícil de transmitir, pero se apodera de uno de repente, tan pronto se le mira la cara. Repite lenta y un poco perezosamente la palabra, ¿ves? Pero qué profundo y sincero pensamiento hay en ella. Parece que fuera de esta palabra, ninguna otra es necesaria. Comienza una lluvia fina, hace frío. Los soldados no han dormido en toda la noche. Hubo combate. La noche fue dura, pues el enemigo se resistió furiosamente. Los soldados tienen derecho a descansar, pero no descansan. De pie, estremeciéndose a menudo por el viento que azota, miran a la plaza berlinesa. Algunos combatientes con automáticos conducen una interminable columna de prisioneros. Cuidado, que son bandidos, dice el sargento. Yo no me ensaño con los prisioneros, pero de todas formas son unos bandidos. Antes de ser prisioneros, ¿cuánta sangre han vertido? Dejamos al brigada y a Kurbanov y nos acercamos al Reichstag y a las puertas del Brandenburgo. No lejos del Reichstag se encuentra una brigada motorizada de tiradores. Toda la noche la brigada sostuvo un encarnizado combate con el enemigo. A las 4, según dijo un mayor, los alemanes, al verse perdidos, se entregaron prisioneros a toda prisa. Pensábamos que la plaza se hundiría bajo el peso de los prisioneros. Combatientes y oficiales, a cuál mejor, cuentan los episodios del último combate. Les interrumpe el teniente mayor Semen, hombre visiblemente muy entusiasta. ¿Vieron mucho material de guerra destrozado? Las calles alrededor del Reichstag están extraordinariamente repletas de material alemán. Hay tanques, transportes blindados, camiones de los que bajan los equipos alemanes y muchos coches ligeros destrozados, acribillados por las balas. Mucha técnica, digo yo. Tanta que tal vez no se pueda describir. ¿Describir? Imposible. Es necesario verla, exclama Semin. Según he oído, usted es escritor. Escritor, contesto. A las 2 de la noche caímos sobre sus máquinas. ¿Sobre qué máquinas?, pregunto perplejo. A las 2 de la noche hemos tomado la tipografía del Estado. Allí están, dice indicando una casa. Todas las máquinas están en los sótanos. Quedaron intactas. Ellos imprimieron sus vilezas fascistas. Y es hora de imprimir palabras humanas. Libros.